sobre el horizonte. Bueno, estamos con esta música recibiendo al doctor Cristian Cruz, que está en Chile, al que le damos los muy buenos días. Tenemos que decirle feliz año también. Es la primera conversación que tenemos este año. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, igual un feliz año para ti, Ángel, el equipo de la radio y, como siempre, a sus radioescuchas. Bueno, Cristian, lo primero, todas las conversaciones en estos tiempos empiezan por preguntar cómo está el coronavirus y en qué está, en este caso en Chile, que ha tenido altas y bajas, ¿no? Ha subido, ha tenido más, después parece como que se encamina y vuelve a caer. Sí, en este momento la situación se está poniendo más compleja, han subido el número de infectados, consecuencialmente el número de personas fallecidas. Ya se dio cuenta que ingresó a Chile la cepa, la denominada cepa británica. Sí. Entonces las fronteras no están cerradas del todo y todavía hay actividad comercial y turística baja, esta última. Entonces, obviamente que todo eso ha repercutido de manera desfavorable en esta pandemia a nivel nacional, y ya están quedando pocas camas críticas, camas UCI se denomina acá. ¿Camas? Unidad críticas o UCI, unidad de cuidados intensivos. Claro, el CTI de acá. Ahí está. Sí, entonces eso está delicado y no sé qué mucho más decir, a los creyentes sí, rezar, y a los que no cuidarse. Sí, claro. ¿Y la repercusión social? ¿Y el trabajo y todo esto? Sí, bueno, seguimos en lo mismo, han desaparecido muchos empleos, sobre todo en el rubro gastronómico, turístico. No, obviamente que la situación es compleja. Afortunadamente el precio del cobre ha subido un poco, que es la principal materia de exportación de Chile, la fuente prima del PIB, pero obviamente que la cesantía es alta, no como hace varios meses, pero igualmente alta, y ya se habla directamente de la segunda ola del COVID con todas las consecuencias que ello conlleva. Claro, claro. Bueno, Cristian, en este marco que tenemos, bueno, y que ya llevamos tanto tiempo, ¿no? Y tiene pinta como que va a seguir bastante más, hay que estar viendo cómo se desarrollan las otras cosas, ¿no? Y Chile tiene una situación, bueno, acá de lo que se ha hablado en los últimos días de Chile, aparte del coronavirus, es del proyecto por el aborto que pasó por Argentina, ahora está en Chile y que no sé cómo lo están procesando allí. Sí, como siempre, los sectores más conservadores se oponen versus el resto de la población, y políticamente es el gobierno el que se opone más, probablemente un sector de la, si no todo, al menos un sector importante de la Democracia Cristiana y otros más. Entonces está complejo, yo creo, el escenario en el Parlamento, porque claro, Chile ya tiene el aborto por tres causales, ¿ya? Y se quiere igualar al menos sustancialmente con el proyecto de ley o con la ley ya aprobada en Argentina. Se está en discusión, insisto, esto va a ser un tema numérico de cómo se van a alinear en definitiva los congresales o congresistas. Claro, claro. Bueno, pasando al tema de tu especialidad, que son los derechos humanos, todo lo que relaciona con Camilo Catrillanca, la sentencia que se conoció para su asesino y los hechos que lo rodearon, ¿no? Que tuvieron allanamientos, bueno, ocurrió de todo, pero vamos a ordenarnos. Contanos qué es lo que ha pasado en torno al caso Camilo Catrillanca. Bueno, el tribunal dictó veredicto condenatorio, todavía no sabemos la cuantía o magnitud de las penas, esto será pronto, salvo que lo hayan dictado hoy día, la verdad que no lo recuerdo, pero lo importante es que el autor material ha sido condenado junto con el resto, que en general actuó como cómplices, encubridores, obstruccionistas a la investigación, y entre ellos la mayoría eran funcionarios policiales de alto rango, incluso un abogado de la institución que viaja desde Santiago a la zona para, junto con otros, para en definitiva instar a que los carabineros diesen falso testimonio y así señalar que Camilo Catillanca había muerto ya producto de un enfrentamiento, ya producto de un rebote de bala, es decir, tratar de quitar, cierto, la circunstancia real que era, o de tapar el hecho real, que fue un disparo directo a la espalda, donde también se quiso asesinar al joven que estaba, o al adolescente que estaba junto a él en el tractor, y donde además el joven sobreviviente fue apremiado por los policías. Entonces, bueno, todo eso desencadenó una crisis en la policía de carabineros, pero que la verdad es que no se aprende. Carabineros sigue con esas actitudes de falsear hechos, violentar los derechos fundamentales. La pandemia ha sido un aliciente para ellos en este sentido, lo hemos visto en diversas imágenes en el último tiempo. Y un gobierno de derecha que es apoyado por sectores de oposición, donde incluso hoy día están se han presentado un proyecto de ley para inhibir la sanción penal para los carabineros que disparen cuando están, cierto, trabajando como carabineros. Incluso si alguien se da la fuga, o sea, es lógico que alguien que está detenido se quiera dar la fuga. Sí. Imagínate las protestas, lo que va a ocurrir. Claro. La carta blanca que esto significa, ¿no? O sea que no tendría pena, no sería castigado. Efectivamente, eso es lo, efectivamente, eso además de aumentar las penas para los que eventualmente puedan agredir a carabineros. Y que yo lo puedo entender, pero no cuando sabemos que Carabineros falsea los partes, miente. Hace poco en Chile, y es cosa de buscar en la red, en las redes sociales, pueden colocar Concepción, bomba Molotov, carabinero, mentira. Y se aprecia cómo unos carabineros, afortunadamente había un audio y una imagen prendida, señalan cómo tienen que cargar, es decir, falsear los hechos, cargar con una bomba Molotov a un joven. Entonces es brutal y no tiene ningún reparo en hacer aquello. Y después un carabinero incluso reta al otro: oye, pero ¿por qué me dijiste eso? Tienes que ser más reservado. No, no le dice reservado, se lo dice con palabras más coloquiales, ¿ya? Porque claro, se estaba agravando esa situación. Y ese joven efectivamente fue detenido, estuvo en prisión. Entonces no se trata de proteger a carabineros, se trata de protegernos a nosotros. Y carabineros ya tiene todos unos mecanismos legales, administrativos de protección. Todo esto tiende en definitiva a inhibir las protestas, las movilizaciones, el vulgar derecho a pataleo, el derecho a opinar, a disentir, que es la esencia de la democracia. Claro. En este caso de Catrillanca, que bueno, le recordamos a los oyentes, era un militante, un líder de los mapuches, y que fue en 2017, ¿no?, que lo mataron. Ahora sale una sentencia, pero en los mismos días es que atacan a familias. Incluso leí en las últimas horas que hablaban de amenazas de muerte a niñas durante los allanamientos que se hicieron. O sea que vuelve a generarse. Claro, hubo en los mismos días del juicio, hubo actitudes primero hostiles de carabineros y del ejército intentando impedir que la familia pudiese ir al tribunal, ya, para concurrir a escuchar el juicio, ya, ser parte de él, en especial el día que declaró el carabinero que le disparó a Camilo Catillán, que eso obviamente que no puede ser casualidad. Y el día que se lee el fallo, que era el último día, la PDI, que es la Policía de Investigaciones, allana la comunidad. La comunidad es un territorio, terreno amplio, sino de cientos. No conozco la zona, pero me da la impresión que de cientos de hectáreas, a lo menos de decenas, de donde viven, según informa la prensa, 150 familias. Se ingresó principalmente en búsqueda de droga, ¿sí? Hay que ser bien, bien claro, y la policía manifiesta haber encontrado armas, dinero y plantas de marihuana. 1,000 plantas aproximadamente, lo que en un terreno de, si no decenas, cientos de hectáreas, no es mucho. Son pequeños invernaderos. Yo no estoy justificando, simplemente estoy constatando los hechos. Y a mí me parece que esa versión policial de que encontraron estas plantas de marihuana es verídica. No, la verdad es que no me imagino que sea diverso. Lo impresionante es que participaron 800 policías, es decir, prácticamente un policía por mata de marihuana. Nunca se ha hecho un operativo con cientos de policías en contra del narcotráfico en las grandes ciudades del país. Cientos. Claro. O sea, un porcentaje altísimo de la policía, casi el 10% de todos los detectives de Chile tuvieron que ir a la zona, ¿ya? Donde además se elige el mismo día. Y en efecto, la hija de Catrillanca no estaba en la zona, había ido al juicio, bueno, no la dejan pasar, van en automóvil, se devuelve, y lo que la familia acusa es que es detenida ella, su madre, su abuela, es decir, la madre de Catrillanca, la viuda de Catrillanca, la hija de Catrillanca, y que la niña es lanzada al piso y retenida varias horas por los detectives. Los detectives niegan aquello, eso es algo que se tiene que investigar, y ahora hay un audio. En que otro, sí, lo que yo te acabo de contar está en imágenes, obviamente parceladas, fotografías, y hay un audio donde una familia mapuche dice que eso es lo que a ellos les ocurrió, donde hay una niña de 11, 12 años, que un policía le dice, tírate de guata significa tirarse panza, boca abajo. Seguro. Ya, efectivamente, y la niña grita, se escucha unos gritos desesperados, déjate gritar, para de gritar, bueno, algún insulto, o te voy a matar. Entonces, eso afortunadamente, no sé si es cierto, yo no lo descarto, tal como no descarto la efectividad de la marihuana, ¿ah? Me parece que eso sucedió, y de ser así, evidentemente tiene que ser sancionado. Ahora, comentarte que en ese operativo murió un detective. Ajá. Murió un funcionario de la PDI, cuyo hermano a la vez criticó a las autoridades de la PDI por enviarlo a la zona. Entonces, en este ambiente hostil, y donde si efectivamente hay narcotráfico, la pregunta es, bueno, ¿lo estaban esperando? ¿Quién dio el dato? ¿O hay gente que está armada al interior cuidando plantíos de droga, porque eso es la marihuana? Entonces, todo esto está muy, muy hostil, extraño, con acusaciones recíprocas, pero despejando. Hubo un allanamiento con cientos de policías como nunca se había hecho para un operativo antidroga en el país. Fallece un detective, es asesinado. No hay una explicación todavía, no hay responsable o presunto responsable identificado. Hay agresiones a niños, niñas, y todo ocurre el mismo día o a propósito del juicio de Catrillanca, y donde la familia directa, madre, viuda, hija, son afectadas. Entonces, no hay ningún problema en combatir el narcotráfico, pero se tiene que respetar a los niños. Sí. Y tampoco se puede estigmatizar a si son 150 familias, pillan 2-3 invernaderos, los responsables, esos 2-3 invernaderos, tienen que responder, ¿no? Las 150 familias. Entonces, es como pillar plantío de marihuana en Montevideo y que todos los montevideanos sean imputados como sospechosos. Eso es estigmatizar. Sí. Ahora, genera un clima social muy complicado, ¿no? Sí, eso ha alentado. Si bien es cierto, es casi cotidiano los viernes protestas en Santiago, en la Plaza de la Dignidad, eso más otros hechos alentados la semana pasada y esta, más manifestaciones, más participación de gente, hemos visto nuevos vehículos que no habíamos visto, que está usando carabineros para reprimir, están usando cámaras para seguimiento, en fin. Está complejo la cosa, sí. Y obviamente que esto tiene que ver seguramente con lo que ocurrirá en marzo. Bueno, justamente a eso marzo queríamos pasar, ¿no? Porque este clima, en este clima, la pandemia por un lado, este clima por el otro, y en medio de todo esto, la Constitución. ¿Cómo se está encarando? ¿Cuánto falta? ¿Qué se hace? ¿Cómo se ve la campaña por esto? Se ve compleja porque hay una oposición, una centroizquierda, una izquierda desunida, y eso significa una mayor posibilidad de ganar y de imponer los términos de la nueva constitución por la derecha o desde la derecha. Entonces, todo este esfuerzo, uno dice, ¿habrá valido la pena si los candidatos presidenciales de la derecha tienen más posibilidades con una oposición desunida, los constituyentes que va a presentar la derecha en una sola lista, la oposición presenta 3 listas. Y además estas 3 listas con personajes hay una modelo, yo no tengo ningún problema con que haya una modelo. Modelo que en su oportunidad hizo manifestaciones de simpatía hacia la dictadura. Entonces, que vaya en una lista de izquierda, obviamente que genera inconveniente. En una lista de izquierda. No. ¿Habló a favor de la dictadura? Sí, sí, en redes sociales en su momento. Claro, la medida crítica porque es modelo, porque es la farándula, pero hay un tema de fondo. Claro. Y bueno, así también muchos artistas que serán de izquierda, centro derecha, también van y todos sabemos que ocupan la posibilidad de que la comunidad los conozca para empezar su campaña. Entonces, aquí todos levantan la mano, todos quieren ser constituyentes. Qué fuerte. Entonces, es complejo, entonces está difícil, insisto, sobre todo considerando la desunión en la oposición y que incluso dentro de las mismas listas hay esta crítica porque otros sectores del Frente Amplio chileno, el Partido Comunista, encontraron impresentable este hecho. Uh-huh. O sea, por el pasado esta mujer, por sus palabras, sí, eso es, ¿no? La Constitución significa palabras, ¿no? Significa, sí, pensar, crear, y por lo tanto los dichos y las actuaciones anteriores son relevantes. Yo parto de la premisa que la ciudadanía no va a votar por esta mujer, me imagino. Claro, claro. Porque además eso va a marcar después, porque lo que se elija va a estar rigiendo y como lo nuevo, lo superador. Claro, claro. Así que no sé cuál puede ser el aporte con alguien que valoró la dictadura, pero bueno, son los problemas de una oposición desunida que ya permitió la continuidad de Piñera. Si Piñera, claro, de a poco se han ido desclasificando documentos, estuvo a punto de caer en noviembre del año 2019. Sí, sí, ahí sí se llega a este acuerdo donde no todos los sectores participan, si la mayoría, ¿no?, uno o dos partidos políticos se excluyen, se autoexcluyen de eso. Está bien. Así que nos da una idea del panorama. Sí, complejo, pero mire, la vía ya nos dio sorpresa. Piñera ganó ampliamente y no llevaba ni 2 años, le vino el estallido social, cambió, sí, todo. Sí. Ahora nuevamente se está revirtiendo y ya veremos, con una, sí, serie de precandidatos. Hoy día la expresidenta Bachelet designando a dedo una precandidata, que, claro, diciendo, mire, esta mujer tiene que ser, sería bueno. Veamos, alguien que fue ministra en su gobierno, ministra vocera, no sé qué otra gracia puede tener, pero aquí todo tiene mucha ambición. Mucha ambición, eso hace tremendo daño. Pero lo que vos decís, la realidad después determina, ¿no? A, sí, Piñera lo, sí, eligieron, sí, como lo eligieron y era el perfecto y al tiempo estaba con el pueblo en la calle. Efectivamente, o sea, hasta sus seguidores en oposición a él. Sí. O sea, con ministros que se burlaban del incremento del IPC, porque mire, subió el IPC, pero bajaron las flores, compré flores. Oiga, mire, la gente tiene que hacer fila en los consultorios, los servicios de salud primario para ser atendida. Fila a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Sí. Cuando la atención empieza a las 8, 9. No, dijo un ministro de salud, la gente va ahí porque quiere hacer vida social. Entonces, esa falta de sintonía con la realidad, o al menos un discurso burlesco más, otros hechos terminaron desencadenando toda esta situación, también producto del agobio. Si esos dichos o los 30 pesos fue la gota que rebasó el vaso, no fue la causal exclusiva de la crisis. Clarísimo. Bueno, Cristian, yo no sé si vos querés agregar algo más. No, mire, estamos a la espera, a propósito obviamente siempre del tema de derechos humanos uruguayos, o Uruguay, que salga un fallo de segunda instancia respecto a, cierto, a dos ciudadanos uruguayos y uno brasileño detenido desaparecido en septiembre del 73 en Santiago de Chile. Así que estamos a la espera ya. Los alegatos fueron en agosto o septiembre y esperamos que ya en el transcurso de este primer trimestre pueda salir el fallo y obviamente que ahí le estaremos informando. Ah, muy ahí bien, van muy condenados bien. Dos militares los oficiales en retiro de Chile. Esperamos que se confirme y que se eleve la pena. Ellos pidieron, obviamente, o alegaron la inocencia. ¿Cuáles son los uruguayos? ¿Los nombres? Son, sí, Juan Alberto... Juan Ángel Sendar Almada y Alberto Fontela Alonso. Muy bien, muy bien. Bueno, Cristian... Tulio Quintiliano Cardoso, el ciudadano brasileño. ¿Cómo el brasileño? Tulio Quintiliano Cardoso. Muy bien, muy bien. Estaremos conversando de eso. Pero te mandamos de acá un abrazo grande, mucha fuerza y muchas gracias por toda esta información y análisis. Ya, muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y bueno, espero que, insistirles, sea un buen año para ustedes y nosotros. Muy bien, que nos encuentre juntos también este año. Sí, sí. Un abrazo grande, Cristian. Un abrazo, suerte. Chao, chao. Chao, chao.